tengo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, de la que me hizo escapar. Contigo toqué el cielo y tu recuerdo da eso como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar. De veras fui un tonto para pensar que me ibas a amar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores casadas me pongo a llorar. Sigo con las bandas arriba, los brazos arriba, las bandas arriba. Sigo con las bandas arriba, los brazos arriba, las bandas arriba. Con los chicos mágicos. Llorar, llorar y llorar. De veras fui un tonto.